Esta es una presentación de la Iglesia Centro de Vida Victoriosa y el pastor Carlos Rincón. En este día vamos a presentar un tema que sabemos que será de gran beneficio para su vida. Nuestro deseo es que se cumpla en su vida la promesa del Señor Jesucristo que declaró: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Aquí en la Iglesia Centro de Vida Victoriosa, sabemos que solamente la enseñanza de la Palabra de Dios te puede convertir en una persona victoriosa. Escucha con atención y tu vida será transformada y te convertirás en la persona de éxito que Dios quiere que seas. Sabemos que disfrutará este tema y nuestra oración es que Dios te bendiga a través de la enseñanza de su palabra. Gracias por tu atención. Y todo lo que hemos hecho y lo que Dios va a hacer ahorita en este momento. Dice así la palabra de Dios. Son palabras de Jesús, es una parábola. Dice: "Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer". Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Ayúdame a orar, por favor, todos. Vamos a orar. Padre, damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, en este momento por todo lo que tú vas a hacer en nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, en este momento te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Y te decimos gracias por todas tus bendiciones que nos das, que tú derramas en abundancia en nuestros corazones y nuestras mentes. Padre, glorifícate. Glorifícate en medio de nosotros en estos días. Gracias por tu presencia aquí en este lugar. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias porque tú estás aquí en este lugar, Dios. Y sabemos que tú, sobre todas las cosas, tú vas a ser exaltado, Señor. En el nombre de Cristo, tú recibes la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y gracias. Gloria a Dios. Vamos a ocupar nuestros asientos ahí donde está usted. Y nuevamente, si está alguien acá, como yo vi alguna mano levantada, familia de la familia Chavarría, buenos, bienvenidos. Y todos los demás que estamos aquí en esta tarde, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre esta parábola donde Jesús nos enseña a nosotros, you know, lo que significa que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Pero sobre todo lo vamos a estudiar. Vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Y vamos a decir que nos enseñe, que nos muestre el significado. Porque Dios quiere que nos preparemos por lo que vamos a hacer esta semana. No es nomás que queremos hacer una actividad más. No es que queremos simplemente tener un culto más o una actividad más. Pero que en verdad nosotros queremos que Dios obre, que Dios se manifieste en nuestras vidas. Los que estuvieron el día de ayer se recuerdan al final, el pastor Fito, que estaba aquí compartiendo, dirigiendo la alabanza. Él hablaba de este lugar, de este edificio, cómo él estaba admirado de que Dios nos hubiera concedido este templo. Y es cierto, es un milagro tremendo. Pero ¿y luego qué? ¿Qué sigue? Ya estamos acá, ¿por qué? ¿Para qué? Siempre que nosotros buscamos de Dios, lo encontramos. De hecho, Dios nos desafía, dice que lo busquemos y lo encontraremos. Y Él nos enseñará cosas grandes y difíciles que no entendemos. Y para eso es la semana de santificación. Y yo quiero que en esta noche podamos entender lo que dice acá la palabra de Dios. Yo, el primer año que viví aquí en California, yo trabajé en el campo. Imagínense, yo nunca trabajé en el campo en México. Y terminé aquí por más de un año trabajando en el campo, podando almendras mayormente, trabajando en el campo, podando duraznos, podando varios tipos de árboles, you know, cherries, chabacanes y otros más. Lo único que siempre se me escapó fue la uva. Nunca podía árboles de, o plantas de uva, es la única cosa. Pero sí trabajé a un lado donde estaban las uvas, los viñedos, muchos. Y vi cómo era que se hacía. La única cosa que nunca, el mayordomo o el contratista que nos contrataba, nunca le tocó o nos llevó a que hiciéramos ese trabajo. Pero sí lo pude ver y puedo entender, quizás por experiencia de ver lo que Jesús está hablando. Lo que Jesús está hablando es bien básico y sencillo. Se los voy a decir de esta forma, fíjense bien. En primer lugar, Jesús es la vid. ¿Qué es Jesús? A ver, no dije David, Jesús es la vid. Ok, la vid. ¿Qué es Jesús? Y nosotros somos los pámpanos. Y el Padre es el labrador. Bien sencillo, no está complicado. Jesús es la vid, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué es la vid? ¿A qué se refiere? La vid es el tronco principal y normalmente las vides o los, sí, las vidas donde hay, you know, es un tronco principal, ¿verdad? Que tiene dos ramas principales y cada rama tiene a lo menos de cada lado como 6 brotes. De esos brotes que cada rama tiene, you know, cuando la planta otra vez vuelve a desarrollarse para, you know, en el tiempo de la primavera que empieza a brotar y salir, salen unos brotes, unas ramitas tiernas enrolladas, y esas ramitas tiernas son los pámpanos. Esas ramitas son las que se enredan donde está la planta, you know, si es en una casa, en una pared o lo que sea. So, esas ramitas que salen y brotan se llaman pámpanos. Nosotros somos esas pequeñas ramitas, pámpanos. Jesús es la vid. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 1, Jesús nuevamente dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2, todo, ¿cuántos? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué le hace? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Este no es un mensaje de condenación. O sea, algunas veces a lo mejor usted lo lee y dice: híjole, si no llevo fruto, Dios me va a cortar. Y la palabra del Señor dice que lo cortan y es echado al fuego. Y luego la gente piensa: híjole, Dios me va, Jesús me va a cortar y me va a mandar ¿a dónde? Porque así dice la parábola, ¿no? Pero realmente hay que entenderla, hay que entender de qué se trata. No nomás rápido asumimos cosas. Lo que Él está diciendo es esto, porque miren lo que dice el versículo 3. Les está hablando a sus discípulos. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos. A ver, ¿cuántos discípulos de Cristo hay acá en esta tarde? Ahora, eso nos está hablando también a nosotros. Miren lo que dice el versículo 3. Dice: ya vosotros, ¿qué dice? Estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Vamos a explicarlo. ¿Qué significa? Cuando una persona acepta a Cristo, es porque escucha el Evangelio, la palabra de Dios, ¿sí o no? Y esa palabra que produce en el corazón, arrepentimiento, que nos lleva a pedir perdón. Y si pedimos perdón, ¿qué sucede? Nuestros pecados, ¿qué les pasa? Son perdonados, somos limpiados de nuestro pecado. O sea, nosotros ya tenemos el fruto del arrepentimiento. Eso es, eso de que es cortado, a lo mejor se aplica en gente que conoció de Dios y se aparta del Evangelio. Es cortado, ok. Pero si estamos acá, es porque queremos de Dios, ¿sí o no? Porque queremos que Dios sobre en nuestras vidas, que nos cambie, que nos mejore, que haga algo mejor. No estamos conformes. ¿Alguno de ustedes está conforme como está ahorita o quiere algo mejor? Todos queremos siempre lo mejor. Y debe de ser así. So, nosotros no es que Dios nos corta. Para nosotros más bien, porque ya la palabra nos llevó al arrepentimiento. El arrepentimiento nos llevó a que nuestros pecados han sido limpiados. So, ya la palabra dio fruto en nosotros. A ver, diga conmigo, diga, la palabra de Dios ya dio fruto. Si usted es hijo de Dios, la palabra de Dios ya dio fruto en su vida. Ya hay fruto. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que les hablé. So, el problema no es sobre salvación. Esta parábola no está hablando de ganar o perder la salvación. Aquí no estaba discutiendo si alguien va a perder la salvación. Aquí está hablando de algo bien importante también. La salvación es importante, pero está hablando de algo bien importante. Toda la parábola está enfocada en esto: que el pámpano debe de dar fruto. ¿Ok? Debe de dar fruto. Y que el pámpano conectado con la vid, con Cristo, porque Cristo es la vid verdadera, porque en Cristo está la vida del pámpano, nosotros estamos conectados a Cristo y nuestra vida está conectada con Cristo. ¿Sí me están entendiendo en esta tarde? ¿Cuántos están conectados con Cristo en esta tarde? A ver, somos pámpanos conectados con Jesús. Si es así, la consecuencia es que debe de haber fruto. ¿Qué es lo que debe de haber? Fruto. En una vid, el fruto es la uva. ¿Han comido uvas frescas, sabrosas? ¿Les gustan? Sin semilla, ¿verdad? Porque ya está eso, ya no queremos batallar. Así como hay café instantáneo, ahora hay frutas, hay uvas instantáneas, ¿verdad? Ya no tenemos que batallar. Pero qué tremendo cuando una vid da fruto. Y la parábola es de eso, dar fruto. Acá el enfoque es que si somos pámpanos conectados con Cristo, debe de haber fruto y debe de haber crecimiento en fruto y debe de haber fruto que permanece. ¿Ok? So, el enfoque es ese, fruto. Debe de haber en nuestras vidas porque estamos conectados con Cristo. Mucha gente piensa que lo más importante es ser fiel. Les voy a contar una historia de algo personal que un día me pasó. Yo fui a la iglesia de Don Fermín. Algunos de ustedes lo conocen, Don Fermín García. Y fuimos yo y mi esposa a hablar con él, nomás, a pasar tiempo con él, que orara por nosotros y etcétera. Y la primera pregunta que me hizo ese día que yo fui a su oficina fue: ¿cómo estás, Carlos, allá? ¿Cómo estás en Los Ángeles? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Y yo sin pensar le dije: oh, estamos bien. ¿Cuántos responden eso todo el tiempo sin pensar? A ver. Todos, ¿verdad? Aunque no sea cierto, ¿verdad? Se está divorciando y le pregunta: ¿cómo estás? Mejor que nunca. No la piensa. Entonces yo le dije: bien. Y luego le añadí: fielmente sirviendo a Dios. Y a veces me queda viendo y también sin pensar me dice: no es suficiente. Porque si estás sirviendo fielmente, tienes que tener fruto. Mi pregunta es entonces, Carlos: ¿estás dando fruto allá donde Dios te tiene? Y eso me hizo pensar seriamente. Porque a veces nosotros pensamos: bueno, yo voy a la iglesia, yo me congrego, no falto. Y todos ustedes están aquí. Y yo sé que algunos no vinieron hoy, porque probablemente dijeron: ah, ya fui ayer. Hoy voy al río a lavar la ropa, ¿verdad? Hoy voy a la marqueta, hoy voy a otra cosa. Así hay algunos. Yo sé que ustedes no, están aquí, es obvio. Pero hay algunos que sí son así. Y usted puede decir: este mensaje no es para mí, porque yo vengo a la iglesia y no, más o menos hago mi devocional una vez a la semana fielmente. No sé si me están entendiendo. Y no, más o menos, y no, yo doy ofrendas, no le hago mal a nadie. So, estoy siguiendo a Jesús fielmente. Pero la pregunta no es esa. Lo que el labrador busca no es que estemos conectados a la vida. El problema no es ese. Lo que el labrador, que es Dios, examina no es si somos fieles, si estamos ahí pegados a la vid, si estamos todavía conociendo a Dios, si no hemos renunciado a Cristo. Lo que el labrador está buscando de nosotros, lo que Dios está buscando de tu vida es si tienes fruto. Eso es lo que Dios está viendo en ti. Cada día el labrador ve tu vida, ve tu corazón para ver qué fruto hay en ti. Ese es el enfoque de esta parábola. Que Dios desea que cada uno de nosotros constantemente haya fruto de nuestra relación con Cristo. Debe de haber fruto. Y debe de incrementar o crecer el fruto porque estamos conectados con Cristo Jesús. Yo le llamo a esto el trato de Dios con nosotros. ¿Cómo es el trato de Dios? Bien sencillo. Dice la palabra del Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. O sea, toda gente que nunca ha querido del Señor es quitado. Y dice en el versículo 2: y todo aquel que lleva fruto, todo aquel que ya ha conocido de Dios, dice, ¿qué es el trato de Dios? ¿Qué hace? Lo limpiará. Aquí no está hablando que a lo mejor lo limpiará. No está diciendo a veces lo limpiará. No está diciendo a algunos sí, a algunos no. Sino que dice que a todo. ¿A quiénes? Todo. ¿Quién es todo? Todos nosotros. Dice, lo limpiará. Y hay un trato constante de nuestro Padre, del labrador, limpiándonos constantemente. ¿Para qué? Para que demos fruto. Porque lo que nos estorba que demos fruto, Dios lo quiere quitar, lo quiere podar en nuestras vidas. Me tocó trabajar al menos 2 temporadas en el campo y me di cuenta de eso. Que los árboles que podé en noviembre y diciembre de un año, para el siguiente año estaban todos cubiertos otra vez de todo tipo de ramas. Y sobre todo me di cuenta, porque aprendí eso, las que se veían más bonitas y más gordas eran las que debería de cortar. Porque esas no dan fruto. De hecho, le robaban al resto de las ramas que sí eran productivas y había que podarlas. ¿Para qué? Para que la cosecha del año que entra fuera mayor a la cosecha del año anterior. Y Jesús está hablando en estos términos, en esta parábola, está hablando de lo mismo. Que Dios desea que la cosecha o el fruto que demos hoy sea más que el fruto que dimos ayer. Y que el fruto que vamos a dar mañana debe de ser mayor que el de hoy y que el que dimos ayer. Porque Dios constantemente quiere que estemos creciendo. Nuestro Dios es un Dios que no se estanca ni que espera que nosotros nos estanquemos. ¿Por qué? Porque estamos conectados con la vid. Y si Dios no se estanca, si Dios está avanzando, los pámpanos debemos de estar creciendo, los pámpanos debemos de estar avanzando porque estamos conectados con la vid verdadera. A menos que esté desconectado, pues no hay vida, no hay nada en su corazón. Por eso no puede dar fruto y nunca podrá dar fruto, porque no está conectado con la vid. Esto es lo que la parábola nos está enseñando a nosotros. Pero también nos enseña algo más: que Dios nos limpia a nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Porque miren, un árbol o una vid no se puede rehusar a que la poden. Cuando yo llegué el primer año, yo no sabía podar nada. Lo único que sabía cortar era cortar las uñas. Pero yo nunca había podado un árbol. Y me dijeron, pódate este árbol de durazno. Y yo agarré mi escalera y la aventé y me subí arriba y me le quedé viendo a todas las ramas. Y dije yo, ¿a cuál le corto? E hice un desastre. Gracias a Dios que el mayordomo estaba medio ciego. Si no, me hubieran corrido luego. Porque yo volteaba y decía, pues qué rama en corte, yo las veo todas iguales. Y yo creo que moché ramas que no debía haber mochado. Y si el árbol hubiera tenido boca, híjole, pobre árbol se hubiera quejado. Me estás cortando la del fruto. No se puede hacer un lado. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos que cooperar, que rendirnos, que permitirle a Dios que nos pode, que nos corte. El árbol no tiene otra. Llega el labrador, le corta y no se puede ir, no puede moverse, no puede decir no. Nosotros sí, nosotros nos resistimos, nosotros decimos muchas veces no. No, no quiero, no me gusta, no entiendo, no estoy de acuerdo. No para todo casi, ¿verdad? A veces decimos no para todo lo de Dios y nos resistimos. Ahora, ¿qué hace Dios con nosotros cuando nos resistimos a su trato, cuando resistimos a que nos limpie? Les voy a compartir otra parábola, Isaías capítulo 5, por favor, abra sus Biblias junto conmigo. Isaías capítulo 5, para que pueda entender qué hace Dios cuando nosotros no le permitimos que trabaje en nuestros corazones y nuestras vidas y no nos limpie, nos cambie, nos transforme. Capítulo número 5 de la palabra del Señor. Acá está hablando no de una vid, pero está hablando de un viñedo, de un campo lleno de uvas, o no de uvas, de plantas de uvas, o vides. No sé si estoy diciendo bien, pero se refiere a un campo acá. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2, Jesús o el Padre o Dios está describiendo el amor que tiene por su campo. Nosotros somos ese campo. Y dice la palabra del Señor, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dios cantándole frases de amor a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, el cerco representa protección. Despedregado, le quitó las piedras que no dejaban dar fruto. Dice, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre para vigilar, para proteger. Y había hecho también en ella un lagar donde almacenar el fruto. Y esperaba que diese uvas buenas. La versión internacional dice, y esperaba que diera uvas buenas y dio uvas amargas. Esta versión dice, y dio uvas silvestres. Las uvas silvestres son las uvas amargas, que no se pueden comer, que ese no es el fruto que Dios quiere. Y muchas veces nosotros en nuestra vida sí damos fruto, pero son uvas amargas. Y Dios viene, lo prueba y dice, no, esto está amargo, esto que está en tu vida, esta actitud, este comportamiento, este pensamiento, esto que estás haciendo, esto que estás pensando, esto que estás sintiendo, ya lo probé y es amargo y no es el fruto que quiero de ti. Y Dios trata con nosotros. Dios quiere hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra mente, de muchas formas y de muchas maneras, pero nos resistimos. Decimos no, no estoy preparado, no quiero, mañana, otro día. Un montón de cosas, excusas, argumentos. ¿Y qué hace el Señor? Mire lo que dice el versículo 3, dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo ya no haya hecho con ella? Después de que Dios está tratando cierto tiempo con nosotros, mire lo que dice la palabra del Señor: aportillaré su cerco, o sea, lo reenforzaré y será hollada. Dice aquí la palabra del Señor, perdón, dice versículo 4: ¿qué más podría hacer a mi viña que ya no he hecho yo? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y lo dice el versículo número 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado o el cerco y será consumida, aportillada su cerca y será hollada. Una de las primeras cosas que Dios hace con nosotros para despertarnos, para que reaccionemos, para que, detente, quiero cambiar tu vida, hay cosas en tu vida que necesito orar y no oímos, cerramos los oídos, cerramos los ojos para escuchar la voz de Dios. Dios quita su protección. ¿Qué significa eso? En la Biblia hay una historia que nos enseña claramente lo que significa esto. Dice la palabra de Dios que Dios vio a Job, ¿verdad? Y decía, wow, nadie es como mi siervo Job. Y vino el diablo y Dios empezó a presumir acerca de Job. Empezó a decir, no has considerado a mi siervo, que es esto, es lo otro. Y el diablo dice, ah, ya si no, le has bendecido todo lo que tiene y has puesto un cerco alrededor de todo lo que tiene y yo no lo puedo tocar. Y eso nos enseña la realidad de qué significa creer en Cristo. Y cuando conocemos a Jesús, Dios tiene un cerco de protección y por eso el diablo no nos puede tocar. Por eso podemos vivir confiados de que Dios nos guarda, nos protege, nos bendice. Pero si Dios ve que nosotros hay cosas que Él quiere cambiar y nos resistimos y nos resistimos, Dios dice: ok, yo voy a hacer que abra los ojos. Y una de las primeras cosas que Dios hace es que quita ese cerco de protección de nuestras vidas, porque nos resistimos. ¿Y qué sucede? Que el cerco es horadado, penetrado, que el diablo nos puede tocar. El diablo puede traer circunstancias, problemas, muchas cosas a nuestras vidas. Me recuerdo la historia de Pedro, cuando el Señor le dice: Pedro, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido, porque tiene que pedirle. Sin el permiso de Dios no puede el diablo. A veces la gente le da mucho valor al enemigo, más que lo que es en realidad. Me ha pedido que yo, dice el diablo: Dios, permíteme que yo pueda tocar a Pedro y zarandearlo. Y Dios vio en el carácter de Pedro orgullo. Y Dios dice: yo necesito podar eso de Pedro. Yo necesito demostrarle que no es como él habla. Es bueno para hablar, Pedro. Y necesita darse cuenta, en verdad, que si no es por mí, él va a ser el primero que me va a negar. Y Dios permitió que viniera un espíritu de temor, porque Dios quitó su cerco al corazón de Pedro. Que cuando le preguntan a Pedro: ¿eres discípulo? No, yo no soy discípulo, no lo conozco. Y lo viene una mujer, una sirviente, y dice: tú eres, yo te vi. Para nada. Temor tremendo. Y luego alguien más lo identifica: tú tienes el acento como él habla. Y fíjense, dice la palabra del Señor, que lloró amargamente porque se recordó de las palabras de Cristo: me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Y cuando estaba negándolo, escuchó el cantar del gallo. Y escuche, y dice la palabra de Dios, que en ese momento Pedro se entristeció y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque a través de lo que estaba pasando en su vida, se dio cuenta que Dios estaba podándolo. A veces Dios es así. Por eso es importante estas semanas de santificación, para decirle a Dios: Señor, no es necesario que me llames la atención quitando tu cerco. Ábreme los ojos. Abre mi corazón, Dios. Yo quiero ver qué cosas tú quieres podar. Segundo lugar, segunda cosa que Dios hace para abrirnos los ojos a nuestra necesidad, a su necesidad. Dice la palabra del Señor en el versículo número 6. Dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo, espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Segunda cosa, Dios permite en nuestro corazón, o en nuestra vida, o en nuestras circunstancias, que venga como un espíritu de desierto, de escasez, de falta de fruto, de frustración. ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué hago y hago y hago y no veo nada? No hay fruto en lo que estoy haciendo. Dios lo está permitiendo a veces eso. Porque quiere quizás, no sé, cualquier cosa que esté estorbando, y Dios permite circunstancias para moldear o cortar aquellas cosas que nos estorban para que demos fruto. Porque es necesario que demos fruto. Porque somos pámpanos, y los pámpanos existen para dar fruto. ¿Para qué existimos los pámpanos? Para dar fruto. No escuchamos todavía. Y Dios dice: ok, vamos a probar la tercera estrategia. Y la mayoría empieza a clamar y humillarse cuando pasa por esta tercera cosa. Dice la palabra del Señor en el versículo número 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes, la última cosa, escuche. Y a una de las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Qué terrible cuando una persona pierde la presencia de Dios en su vida. No siento nada. Me siento seco espiritualmente. Voy a la iglesia y no pasa nada. Escucho la palabra y me pasa por encima. A lo mejor me cambio de iglesia, me cambio de estado, me cambio de país. A ver si algo pasa, ¿no? Y no es eso. El problema no está en esas cosas. El problema es que probablemente Dios ha apartado su unción, su presencia, para que despertemos, para purificarnos, para santificarnos. Por eso hay gente que le cuesta, porque ha permitido cosas en su vida y no le ha permitido a Dios que las corte, que las pode. Oh, somos buenos y fáciles para ver a otras personas y decir, híjole, qué bueno en la semana de santificación, porque ahora sí Dios le va a cortar a mi esposa esto y esto y esto. Y sobre todo, ¿verdad? Mi suegra, qué falta le hace que Dios la pode. Ni estás casado, Juan José. Algunos dicen, piensan que estoy, cuando digo que la corte, que la puede, que se la lleve. No, porque a lo mejor Dios te corta, te poda a ti, ¿verdad? Pero la verdad, volviendo acá a nuestra historia de las parábolas que estamos estudiando, esto es serio, es importante, porque Dios desea que tú y yo tengamos una vida de fruto. De fruto, fruto de su paz, fruto de, you know, que podamos servir a Dios, fruto que vivamos bien como personas que conocemos y tenemos temor de Dios, fruto de su Espíritu Santo en nosotros, fruto de que en todo glorificamos a Dios. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos semanas de santificación? Regresemos al capítulo 15 de Juan. Dice la palabra del Señor en el versículo número 4. Ahí está la solución para que Dios trabaje en nuestra vida. Dice ahí la palabra de Dios así, de la siguiente manera. Versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, a ver, vamos a decir todos, separados de Cristo, todos díganlo junto conmigo, separados de Cristo, nada podemos hacer. Amén. Y esta es una verdad muy tremenda, de veras. Separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, pues yo aquí estoy. Yo ahí voy. Cayéndome y levantándome, pero ahí voy. Entre, you know, días buenos, días malos, pero ahí voy. Ahí voy, poco a poco. No se trata de eso. Eso no es permanecer. Permanecer consiste en tres cosas, de acuerdo a la parábola que estamos leyendo. Ahí está, ¿qué significa permanecer? Número uno, versículo número 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Número uno, permanecer en Cristo implica, significa que usted tiene una vida de oración con el Señor Jesucristo, una vida de comunión. Eso es permanecer en Cristo. No es nomás aquí estoy, yo soy cristiano, no niego. Es que yo, usted, tenemos una comunión real y verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en Cristo es tener comunión con el Señor Jesucristo. Eso es número uno. Número dos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Me gusta la palabra glorificado mi Padre. Y yo creo que aquí nos habla la segunda cosa que nosotros necesitamos para decir estamos permaneciendo en Cristo. ¿Cuál es? Segundo, número dos, necesitamos vivir vidas que glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos. Permanecer en Cristo es más que decir voy a la iglesia. Es que todo lo que hacemos en todo lo que nos asociamos, en todo lo que somos parte, hasta en lo que pensamos, siempre nuestro deseo es glorificar a Dios. Eso es permanecer en Cristo. ¿Glorifica a Dios lo que estás haciendo? No. ¿Y por qué lo haces? Bueno, porque no sé, no tengo otra, o por lo que sea. No estás permaneciendo en Cristo entonces. No hay esa perseverancia de decir, yo debo de dar fruto de mi conexión con Cristo. Por eso busco glorificar a Dios en todo lo que hago. Tercera cosa, ¿qué significa permanecer en Cristo? De acuerdo a la parábola, versículo número 10. Si guardares mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tercera cosa, permanecer en Cristo significa obedecer los mandamientos de Cristo. ¿Cuál es la tercera cosa? Dígalo junto conmigo. Diga, permanecer en Cristo es obedecer a Cristo, es obedecer los mandamientos de Dios. Si yo, aunque venga a la iglesia, no obedezco la palabra de Dios, no estoy permaneciendo en Cristo. Aunque conozca de Dios. ¿Y por qué alguien que no obedece o no hace los mandamientos de Cristo? Le voy a decir por qué. Porque hay cosas en su vida que necesitan ser podadas. Por eso viene la limpia, por eso viene la purificación, por eso viene el proceso de Dios, el trato de Dios, para que se nos quite de nosotros, para que Él quite de nosotros las cosas que nos estorban, para que podamos dar fruto en abundancia. Dios desea que usted sea una persona de fruto, que da fruto en abundancia. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Ahora, durante esta semana de santificación, yo le pedí a Dios una palabra que me diera, y Dios me la dio y se los voy a compartir. Abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 10, verso número 12. Oseas 10, 12. Libro de Oseas, por favor. La primera vez yo me recuerdo, y estaba recordando apenas esta mañana, que yo me propuse, cuando ya me hice cristiano, orar y ayunar. Dios me dio este versículo como el tema. Yo no le decía rema, yo me decía, el tema de este tiempo que yo me quiero dedicar a orar y ayunar. Y Dios me dio este versículo. Me recuerdo que un amigo mío, que era como el que me estaba discipulando, me regaló un librito. Y ese librito habla del ayuno y el arrepentimiento. Y el versículo principal es el que vamos a leer. Y por eso me lo recordé. Dije, me recuerdo cuando yo me acababa de convertir. Mi amigo me dio este versículo, este librito con estos versículos. Y dice así la palabra del Señor. Oseas 10, versículo 12. Dice, sembrá para vosotros en justicia, segá para vosotros en misericordia. Hacer para vosotros, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Barbecho. Dígala conmigo, diga barbecho. Porque aquí vamos a enfocarnos. ¿Qué dice? ¿Qué es la palabra? Diga barbecho. Y luego note lo que dice después, la frase. Dice, porque es el tiempo de buscar a quién. Dígalo todos conmigo, diga, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Dice, porque es tiempo de buscar a Jehová. Hasta que venga y os enseñe justicia. Semana de santificación es eso. Ahora, ¿qué es barbecho? ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa esa palabra? Nomás levante la mano. ¿Sabe lo que significa la palabra barbecho? No es ir con el barbero, ¿ok? ¿Saben lo que significa la palabra barbecho? Se lo voy a explicar para que entendamos lo que Dios está hablando en su palabra. De hecho, era parte de un mandamiento que Dios les dio a los judíos, al pueblo de Israel. Barbecho era cuando el campesino, el que cultivaba la tierra, veía que el campo no estaba dando fruto. Veía que salía el trigo, pero salía mucha cizaña también. Y decía, la cosecha ya no es como antes. o sembraba una cosa, lo que fuera, y el fruto era muy pequeño, o sembraba tomates y estaba rodeado de puras espinas. Y el campesino no sabía que llegaba el tiempo del barbecho. ¿Qué era el barbecho? Bueno, levantaban la cosecha y metían el arado y quebrantaban todo el terreno, o lo abrían el terreno con el arado. Y luego empezaban ellos a buscar y sacar todas las piedras del campo. Bueno, aquí hay muchas piedras, hay que sacarlas, porque la semilla llega y no penetra y no da fruto. Entonces sacaban las piedras, eso era el barbecho. Era tiempo de trabajar en el terreno para prepararlo para más fruto. Lo seguían regando, le ponían agua, le ponían lo que sea, o llegaba el tiempo de la lluvia y no sembraban semilla. Era tiempo de barbecho. So salían todas las espinas, toda la mala hierba que estaba la semilla sembrada adentro de la tierra, todo brotaba, y llegaba el campesino y pum, arrancaba todo. Era tiempo de barbecho. Era tiempo de renovar el campo. Y luego se dejaba descansar todo ese tiempo, y llegaba el año que entra y se volvía a meter el arado otra vez, y el campo producía el doble o triple que lo que produjo en el año último que se sembró. Eso era el barbecho. Normalmente Dios les había dado una orden a los judíos: 6 años cultivarán, en el séptimo no cultivarán. Era el tiempo de barbechar la tierra. Y Dios dice que nosotros somos iguales. De hecho, hay una parábola en el capítulo 13 de Mateo. Jesús habla de esto. Él habla de esto. Dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, y una semilla cayó en el camino. ¿Y cómo es el camino donde pasan los carros, la gente, los animales? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué pasa con la semilla? ¿Dónde queda la semilla? Arriba. Y se la comen los animales, los pájaros. ¿Por qué? Porque el suelo, el corazón está duro. ¿Cómo va a dar fruto? A lo mejor así estamos nosotros. Ay, yo no sé por qué no pasa nada. A lo mejor es tiempo de barbecho, de que Dios penetre en nuestro corazón, de que Dios ablande nuestro corazón, de que Dios trabaje en nuestro corazón, de que Dios deje que se manifieste qué semillas hay para arrancarlas de nuestro corazón. La parábola continúa diciendo que otra semilla cayó donde había piedras, y la semilla entró, pero como no entró mucho, fue superficial por encima, dio fruto, salió el sol y ¡pum! Muy rápido se acabó todo el gozo. A lo mejor esa es nuestra historia. Estamos avivados y desavivados. Estamos en bendición y estamos apagados. O estamos contentos y estamos desanimados. Y no, eso no es el fruto que Dios quiere de nosotros. Y lo hay otro. Dice la palabra del Señor que la semilla fue sembrada en un lugar, y la semilla brotó, pero junto con el trigo salió la cizaña, salieron espinos, salió la hierba del campo, salió lo malo. Y lo malo ahogó el fruto de Dios en ese corazón. Cuando eso sucedía, era tiempo de barbechar y de buscar a Dios. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Dios desea lo mismo de nosotros en estos días. Es tiempo de barbecho. Es tiempo de por qué esa palabra en su vida no se ha cumplido. Antes está peor que como estaba el 2003, 2012. Híjole, está peor. Es tiempo de barbechar. Es tiempo de buscar a Dios. En otras palabras, hasta que Dios me hable, hasta que Dios venga y me enseñe, hasta que Dios cambie mi corazón, hasta que Dios haga algo. Y por eso no solamente decimos vamos a orar todos estos días, miércoles, jueves aquí, el viernes en las células, el sábado de 12 a 8, pero vamos a estar convocando también, les estamos invitando a todo mundo en la iglesia a que oremos. Estamos convencidos que Dios